No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¡Qué discurso para esta mujer! ¡Qué discurso! Después de que Noemí, Ofra y Ruth se habían alejado a alguna distancia de la ciudad, Noemí trató de inducir a sus nueras a que se volvieran a su tierra natal, rogando que el Señor las tratara con misericordia y les concediera reposo. Las besó y la Biblia dice que lloraron amargamente. Maggie dice, uno puede decir que esto es un relato de una mujer porque hay llanto por todas partes. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí trató de persuadirlas para que regresaran. Noemí ya no es orgullosa y presumida. Ya no tiene respuestas ni esperanza. Es una mujer quebrantada. Salieron con paso firme, pensando que sabían las cosas mejor que aquel en quien a fin de cuentas habían puesto su confianza. Ocurre que esta historia me parece muy interesante. El círculo se ha completado. De la dependencia en Dios a un espíritu independiente en Moab, y ahora de regreso totalmente a una absoluta dependencia en Dios. Esa dependencia se muestra en este pasaje en tres palabras. En primer lugar, un sentido de desesperanza. Desesperanza en su propia capacidad. Desesperanza en su propia fuerza. En el versículo 11 les dice, ¿para qué van a volver conmigo? Ya soy demasiado vieja para que tengan más hijos. E incluso si los tuviera, ¿van a querer ustedes esperar hasta poder casarse con ellos a fin de restaurar el linaje sagrado y redimir cualquier propiedad que se pudiera? Como ven ustedes, la ley del levirato en el Antiguo Testamento, como veremos más adelante en este libro, decía que cuando una mujer perdía a su esposo, no tenía que salir de inmediato y casarse con algún extraño, sino que debía restaurar su posteridad por medio de su cuñado, el hermano de su esposo. Así debían hacerse las cosas. Así era como se debía mantener limpio el linaje. Así que Noemí les dice a estas dos jóvenes que no había esperanza. Ya estoy demasiado vieja para tener más hijos. Incluso si quedara encinta la semana entrante, para cuando los hijos tuvieran suficiente edad como para casarse con ustedes, ¿van a quedarse sentadas esperando? Noemí les decía, esta situación no tiene esperanza alguna. Era viuda, en necesidad y aflicción, y estaba despojada de todas sus posesiones. Iba a regresar por el camino de soledad a la casa de su padre, y ella misma no tiene ninguna esperanza. Lo que a fin de cuentas nos lleva de regreso a Dios es llegar al fin de nuestros propios recursos, ¿no es así? Así es como venimos a Él. Algunos de ustedes son creyentes no porque hayan huido de Dios, sino porque trataron todo lo imaginable debajo del sol y no resultó. Finalmente dijeron, no pierdo nada con probar a Dios. Hallaron que Dios era la respuesta precisa desde el mismo comienzo. No se den palmaditas en la espalda a ustedes mismos. A menudo es la desesperanza de nuestra propia vida lo que nos lleva de regreso a Dios. Noemí regresó a la desesperanza religiosa que debía haber sentido al estar al principio en Belén. En segundo lugar, quiero que vean en este pasaje su sentido de impotencia. Noemí dice en el versículo 13, «Mayor amargura tengo yo que vosotras». Ella se aflige por la situación, porque se siente responsable por lo que les ha ocurrido a los dos jóvenes. En esta declaración, ella está reconociendo que ha pecado. Ellas sufren por culpa de ella. La mano del Señor ha salido en contra mía y me aflijo por ustedes. Esto muestra que sin que importe lo que seamos, cuando nos salimos de la voluntad de Dios, como vimos hace dos semanas, siempre nos llevamos a alguien con nosotros. Elimelec y su familia se fueron a un país lejano y eso afectó a cinco personas. Cinco personas quedaron afectadas. Ahora Noemí asume la responsabilidad por eso. Finalmente, hay un sentido de su propia desgracia. Indica su quebranto ante el Señor. Noten lo que dice en el versículo 13. La mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Han encontrado alguna vez a alguien que prospere cuando la mano del Señor está en su contra? Si usted quiere entrar en algún concurso con alguien, escoja a alguien de su propio tamaño. No escoja a Dios. Nunca podrá ganar. Si quiere meterse en alguna batalla con alguien, busque algún ser humano, pero no seleccione a Dios, porque la mano de Dios en contra suya le hace a usted perder incluso antes de que empiece la pelea. Y dice aquí que la mano del Señor había salido contra ella. Noemí se dio cuenta de que la mano del Señor no solo estaba en contra suya, sino que, según el pasaje, en lenguaje muy fuerte, estaba muy pesadamente en su contra. las lápidas en las tumbas de su esposo y sus dos hijos, y el hecho de que no quedaba nadie que conservara el apellido, el linaje de su familia, todo esto pesaba grandemente en su corazón. Ahora la antigua forma de adoración que habían conocido antes ya era algo muy extraño para ellas. Solo les quedaba una esperanza y una ayuda. Ella tenía que buscar la misericordia del Señor Dios, Jehová. Así que vemos a Noemí en su desesperanza, en su desamparo y en su desgracia. Ahora se halla en el lugar en donde debía haber estado desde el principio. Ahora comprende su relación con Dios. Así que las tres viudas van al cementerio y lloran sobre las tres tumbas. Luego empiezan un largo camino de regreso a Belén. En algún momento, sin haberse alejado mucho, se detienen y Noemí les recuerda a sus nueras de la realidad de la vida. En nuestro próximo mensaje veremos las decisiones que cada una tomó. Una escogió el camino debido y la otra el camino errado. Una de ellas llegó a ser una persona que todos conocemos. De la otra, jamás se vuelve a oír en la historia. Tomaron el camino y el destino quedó fijado. El Salmo 51:17 dice, «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Esta es la historia de una mujer que dejó el lugar de bendición en Belén, que sufrió el dolor de estar fuera de la voluntad de Dios, pero que un día, como el hijo pródigo, dijo, «Me levantaré e iré a mi padre». Alguien que me oye hoy es una Noemí o un Jonás, o el pródigo, cuyo nombre no se nos dice. Usted anduvo con Dios anteriormente. Tal vez llegó a la universidad y su fe seguía intacta y usted trataba de servir al Señor Jesucristo, pero entonces mediante pequeñas concesiones en su vida, imperceptibles, sin poder identificarlas con claridad, su andar con el Señor Jesucristo empezó a erosionarse. Poco a poco, usted se alejó de las cosas que en un tiempo eran importantes. Usted se descarrió. Usted lo sabe, tan cierto como que me oye hoy. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo regresa? Recuerde de dónde ha caído. Arrepiéntase ahí mismo donde está. Vuelva y repita las primeras obras. Confiese su pecado. Reconozca lo que es. Y luego, recuerde que Dios le ama. Me encanta la historia del hijo pródigo. Hace poco, leí un libro de Henry Nguyen sobre el hijo pródigo. Es todo un libro que escribió este autor. Todo porque un día vio en un museo de arte un cuadro del hijo pródigo pintado por Rembrandt. El escritor quedó tan impresionado por la expresión del cuadro, principalmente por la expresión de añoranza en la cara del pródigo y el increíble abrazo de amor en la cara del padre. Las buenas noticias del Evangelio, amigo y amiga mía, las buenas noticias del Nuevo Testamento son estas. Antes de que el hijo pródigo volviera siquiera su corazón hacia su casa, el padre ya había estado orando por él y esperándole, pensando en lo que sería poder abrazarle de nuevo. Tal vez usted piense que se ha alejado demasiado de Dios como para que la reciba de vuelta, pero si usted es su hijo o hija, Dios le ama y la recibirá. Sin que importe lo que usted haya hecho, Dios anhela que usted regrese, quiere que usted vuelva más de lo que usted quiere, pero usted tiene que tomar la decisión y volver. Dios no le arrastrará a la fuerza, Dios le amará todo el camino si usted regresa. Oremos ahora para pedirle a Dios que nos ayude a hacer lo que debemos hacer. Padre en el cielo, cuánto te agradecemos por tu amor hacia nosotros, de que estás dispuesto a recibirnos de vuelta cuando regresamos. Señor, cuando estamos alejados, somos tan miserables, y Satanás vendrá y nos dirá que hagamos esto, aquello o lo otro y muchas otras cosas, todo excepto la cosa más simple que es solamente regresar a ti. Señor, que para tu pueblo hoy sea un día de regresar. Te lo pido. Te pido que les ayudes a no preocuparse de lo que piensen los demás, sino hacer hoy lo que estarán contentos de haber hecho cuando tengan que pararse delante de ti algún día. Señor, habla a cada corazón hoy que necesita responder a esta enseñanza y darles la valentía para hacerlo. Te pido esto, Señor, porque yo sé que tú escuchas mi oración y sé que mientras oro, tú haces la obra en cada corazón. No quiero manipular ni hacer cualquier cosa que no sea legítima, pero sí quiero ofrecer la invitación que tú ofreces en tu palabra a aquellos que estén dispuestos a regresar a ti. Dales la valentía de mantenerse firmes en esta decisión y a no tener vergüenza de hacerlo. Que este día sea el comienzo de una etapa nueva en su vida. Haz que ahora mismo ya sientan en su corazón el gozo que será suyo cuando abandonen el camino que han seguido y vuelvan a tu camino. Padre, hazlo ahora en sus corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Tal vez usted se haya alejado del Señor y tal vez al escuchar este mensaje, usted haya sentido que ha llegado exactamente ahí donde usted se encuentra. Dios sabe exactamente dónde está usted y Él envía su mensaje a su corazón de la forma más eficaz para que usted pueda escuchar lo que dice y responder. Le animo a tomar el primer paso de regreso a Dios y regresar a casa. Ahí es donde usted será más feliz. Veremos cómo esto es cierto en la vida de Ruth. Mientras seguimos estudiando, veremos cómo Dios trata con sus hijos aun cuando se hayan alejado de Él. Antes de cerrar, deseo animarle a que nos escriba una carta de testimonio si ha estado escuchando Momento Decisivo y el Señor ha usado estas enseñanzas para fortalecerle en su vida espiritual. Puede escribirnos por correo ordinario o por correo electrónico, pero sea como sea, tome un momento hoy mismo para hacerlo. Nuevamente, gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Tres pasos para regresar a Dios. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Ruth, Romance y Redención en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.